Mi modus operandi era la bestia humana. Yo tenía una novia que bailaba en Tropicana. De yema ya furtiva, de ochun y caquivana. De rumbera maldita, de Salome cubana. Entre pupil y corazón, esa muchacha era pa' mí mi tarjetón de medicina. Y cada noche era el amor con el disfraz en nuestro lecho de confeti y serpentina. Y cuando la gente sale al trabajo, a esa hora cerraba oficina. Y yo que le he querido tanto, tanto, tanto, tanto como al uno, tanto como al dos. Y mientras tanto, manténme al tanto. Llegábamos al limbo sin rito y sin asana, cuando en su día franco reventábamos La Habana. Turistas clandestinos, melómanos de barra, con aquellos grupitos de los que hay en cada cuadra. Y entre pupil y corazón, esa muchacha era pa' mí mi diapasón de plastilina. Y cada noche era el amor en el sofá, en el balcón, solo con néctar y ambrosía. Y eso duró lo que dura en la racha, en lo que el cuerpo acumula toxina. Santiago Alfonso le dio Pirey. Una cubana que antes bailaba con el ballet de Tropicana. Como veía que no se movía, fueron a buscar otra cubana. Y yo con mi voz profunda gritando como un demente: auxilio, auxilio. Y así sucesivamente. Vamos a repetir el coro para que lo cante la gente. Auxilio, auxilio. Y así sucesivamente. Pero yo quiero luces inteligentes. Y así sucesivamente. Yo quiero ser un televidente. Y así sucesivamente. Pero renté quitándome la corriente. Y así sucesiva. Pero la bailarina es concupiscente. Y así sucesivamente. Y yo con mi voz profunda gritando como un demente: auxilio, auxilio. Y así sucesivamente. Arrivederci Roma, see you later, Lenegero, Linahuayl, Cocodrail. Universidad para todos, atiendan todos. Estudia teoría hasta la madrugada, con la luz larga de una bailarina jubilada. Y mi vida transcurre en lo que ella prepara, sus clases magistrales de casino para Italia. Y entre pupil y corazón, esa muchacha era pa' mí una ragazza, una bambina. Y cada noche era el amor, como Nerón, como Calígula en clave grecolatina. Y me dejó como dejan las musas a su entenado en la ruleta rusa, estudiando inmigración. Cuba, Cuba, estudio, trabajo, fusil. La picartilla manual, alfabetizar, alfabetizar, venceremos. Somos la brigada Conrado Benítez, somos la vanguardia de la revolución. Y yo con mi voz profunda gritando como un demente: auxilio, auxilio. Y así sucesivamente. Vamos a repetir el coro pa' que lo cante esta gente. Auxilio, auxilio. Y así sucesivamente. Yo quiero luces inteligentes. Y así sucesivamente. Y quiero ser un televidente. Y así sucesivamente. Pero renté quitándome la corriente. Y así sucesivamente. Pero la bailarina es concupiscente. Y así sucesivamente. Y yo con mi voz profunda gritando como un demente: auxilio, auxilio. Y así sucesivamente. Y yo con mi voz profunda gritando como un demente: auxilio, auxilio. Y así sucesivamente. Nos vemos en la próxima caricatura.